Recuerden que también estaremos votando a favor de nuestra, ¿cómo se llama?, de la imagen de la AUF para el próximo Mundial en Qatar. Y nosotros nos volcamos por el guarrancho, no sé si lo han visto, guarrancho, mezcla de garrón y carancho, el logo para la selección uruguaya vestido de celeste, pueden verlo en nuestra página web. Adelante, compañeros. Arrancando ahora mismo la emisión en vivo del Empalme Radio Rock en una noche totalmente encapotada. Estamos pispeando por si está tronando, porque hubo unos desbarajustes meteorológicos en las últimas horas que nos obligan a estar muy avispas esta noche del 14 de julio de 2022 a la hora 20:23. Recuerden ustedes que hace un par de días se vino tremendo ciclón sobre el Uruguay, desparramando pobres por todos lados. Fue lo que es una calamidad, más allá de la que ya venían antes, termina de completar el cuadro patético del Uruguay. Y ahora vamos a escuchar un poco de música y otras novedades con un poco de ironía y de humor. Están todos nuestros oyentes ya online. También nuestros oyentes en el hemisferio norte, comandados por el gran comandante Tararira en Long Island, que dirige la mirada sobre el archipiélago Honolulu. también tiene competencia sobre Cabo Verde, esa isla perdida en el Atlántico, reducto soviético. Y en el sur, nuestros primeros oyentes de la radio icónicos, los cuatro oyentes de Islas Orcadas del Sur, dominio argentino. Rock and roll clásico en el Empalme. Suena esta banda de rock progresivo. Aún no tenemos más data, estamos buscándola ahora mismo. Hacemos todo sobre el pucho nosotros. Pero es Granny, full álbum, Granny, G-R-A-N-N-I-E, Granny. Y el disco Mega Rare Privates es de 1971, un disco raro de rock progresivo, pero suena muy, muy, muy, muy bien. Ya están nuestros asesores musicales atentos. Podrán decirnos las primeras impresiones de este sonido rock clásico. It's never seen. Comes gliding through the sunlight. She looks so fair. The raven hair. And sango jets are I see who I am. ¿Tienen ecualizados sus móviles ustedes? ¿Tienen algún aparatejo que les permita subir el volumen con calidad? Ese es el caso del estudio del Empalme, que tiene un tremendo monitor restaurado por el ingeniero eléctrico Daniel Pintos en colaboración con nosotros. Un viejo JBC RC de 1977 con transistores de época, con división de graves, medios y agudos, lo que es realmente una experiencia religiosa escuchar estos discos clásicos del rock. Granny o Abuela, disco raro, raro, raro, es más, se llama así, versión de vinilo, disco raro. Ahora finalmente pudimos encontrar una data en la web porque no sabíamos realmente de qué se trataba, ni creo que ustedes tengan la más y pálida idea tampoco. La banda Abuela, Granny, fue una banda británica de rock progresivo. Además les digo, esta info la encontré bien subterránea, no existe ni en wiki siquiera. Granny fue una banda británica del rock progresivo formada en 1969 en Manor Park, Londres. Los miembros principales eran Dave Holland en bajo. Qué bien que suena el bajo, además, en estos discos. Estoy interrumpiendo permanentemente la lectura, pero son cosas que se me van ocurriendo a medida que voy escuchando el disco y leyendo la data. Qué bien que suenan los bajos en este disco y en un disco anterior que pasamos antes que se nos piantara la música de la carpeta con 6.000 temas. Vamos a ver si podemos recuperar ese disco también. Creo que era el de Cabas Jute. Donde estas grabaciones del rock progresivo de los años 70 privilegiaban la presencia, bueno, la formación clásica del rock: batería, guitarra, bajo y algún teclado, pero ponían el sonido del bajo muy, muy alto, lo que nos encanta a nosotros. Nos encanta escuchar discos donde el bajo suena arriba, casi en el nivel de la voz. Es más, le diría que a veces suena más fuerte el bajo que la propia voz. Bueno, reitero, los miembros principales: Dave Holland en bajo, Phil Newton guitarra y Janet Chandler, melotrón. Algún día tenemos que hablar más del melotrón, Chetralina, vos que sos tecladista, vos que sos especialista en estos sonidos. Y hay una flauta también, mirá vos, esas cosas del rock de los 70 mezclando instrumentos de viento con eléctricos. quedan muy bien también. Otros miembros que habían tocado en la banda eran Ray Curtis, baterista, Fred Lally, voz, Steve Bett, voz, John Clark, baterista, y Graham Guthrie, baterista, con Curtis y Lilley, trabajando previamente con Holland y Chandler, siendo un ex compañero de la banda Newton, de la banda de Newton. Historia: el guitarrista Phil Newton y el bajista Dave Holland tocaban juntos regularmente con el grupo de rock local Power Pack en el pub Bridge House en Canning Town. Andás a ver dónde miércoles esto, no tenemos nadie en Inglaterra que nos ayude. Fue aquí donde se solidificaron como músicos y consideraron la idea de formar su propia banda. Con Chandler, Curtis, Lylet reclutados, Granny, el grupo este que estamos escuchando, Abuela, Granny, inicialmente realizó versiones en el circuito de los pubs de Londres. Holland y Newton fueron influenciados por actos de rock progresivo y blues rock como King Crimson, Yes y Led Zeppelin, y comenzaron a trabajar en su propio material, en sus versiones. Bueno, ya es suficientemente interesante lo que hemos leído. Ahora les voy a agregar alguna data más para disfrutar de esta tremenda banda absolutamente desconocida. Granny, Che Darwin, ¿estás escuchando? Abuela, es una abuela, es una banda abuela del rock de los 70. Nothing moving, time is sleeping. No one laughing, no one weeping. Got to say, it's like no other day. Hate is gone and love is fallen. Silence grows through people calling. Got to say, it's like no other day. You have no time to wonder. The land is going under again. Tiny circles, big and square, money lenders dealing fair. álbum formidable como suena esto, es como nos gusta a nosotros que suenen los discos de los 70, más grave y medio que agudos, pero apenas el agudo picando ahí, hay supremacía de graves y medios, medios graves, de este álbum raro, se llama así, es un álbum raro de Granny, este grupo británico de los 70, el disco del 71. Ya están nuestros asesores sopesando esta música. Ya vamos a recibir sus impresiones, Darwin, en La Paloma Rocha, junto al Faro Santa María, el tocayo en Colonia, viendo cómo golpean las olas ahí, el Río de la Plata, sobre la calle de los Suspiros y más en tierra adentro, el ingeniero eléctrico Daniel P., José Carlos Urbide y Gavilán Uruguayo, que en estos momentos se está visitando por el cumpleaños de la ciudad de Los Palmares, estará transportando la antorcha en el día de mañana. Vamos a recibir sus impresiones también. Vamos a seguir escuchando Granny Full Album, álbum raro de 71, Rock en el Empalme. Trouble's just begun. Seeing is believing for the blind man. God's his secrets well. Sisters finding out the ways of brothers. My mother's hold the key. De nuestra, no tanto de Antel, hemos descargado 4 álbumes enteros, 2 son de Mike Oldfield de 1980 y pico, y hay 2 de los 70 que son para mí absolutamente desconocidos, apenas si los escuché unos segundos, y creo que están altamente recomendables para descubrir en el Empalme. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Mirá qué bárbaro, che. Seguro, tantas moscas se pueden equivocar. Qué lujo. You must travel to the castle where the king is on the throne. Proclamation was in vain, circumstances not the same. Funny man has gone away. Travel deep into the night, full of love yet full of pride. Left and off back yesterday. Llama Garrancho. The king stared blindly at the herald. 7:46, 14 de julio de 2022. Granny, rock and roll. El sonido clásico del rock. Les puedo dar también una recomendación más para los que escuchan amplificados o preamplificados, que era lo que sucedía cuando comenzó la emisión del Empalme en 2020. Varios escuchaban a full el sonido del rock clásico dentro de sus habitáculos móviles llamados autos, y le daban ahí al grave y al medio y un poquito de brillo, que es el caso de este disco que está sonando despampanante en el Empalme en la noche de hoy. Pero hay otros temas también. Radio El Empalme está preparando secretamente su emisión de la noche de hoy, mirando por el telescopio James Webb hacia el espacio interestelar, donde podría haber vida inteligente. Salado el sonido de Granny. Les doy una data más y luego retrocedo para escuchar con toda autoridad este tramo del disco. Les cierro la data que encontré en Wikipedia, ni siquiera en Wikipedia, un disco absolutamente raro. En un anuncio, la revista Melody Maker vio a la banda aprovechar la oportunidad de grabar un álbum con 99 ediciones de vinilo por 100 libras en SRT Studios de Hertfordshire, Londres. La formación para la grabación fue Newton, Holland, Lilley, Clark y Chandler, todos los cuales nunca antes habían estado en un estudio. Mirá vos, el tiempo de estudio limitado significó que las pistas no se sobregrabaron y la banda grabó todo el álbum en vivo, con cada canción grabada en una sola toma. Mirá vos, aunque las carátulas de los discos fueron hechas a mano y su sonido no fue tan pulido como el de los álbumes de los otros contemporáneos, el resultado final mostró su talento en bruto, destreza musical y potencial. Claro que sí, lo estamos comprobando acá, escuchando este álbum raro de Granny's álbum. Abuela, se llama el grupo, ¿eh? And I'm sleeping now. Les dije, voy a retroceder para escuchar esa guitarra al aire casi. Si grabaron en vivo, sin varias tomas, en una toma sola, esta guitarra es absolutamente auténtica. Sleeping now, scared to find a new day. Night has slipped away, I still stay wrapped in my dreams. silver clouds. Let my mind run free through the sea of shadows gray. Cast me from the sun, let me run with yesterday. Afuera humedad y llovizna, adentro frío y humedad. Estamos acá prontos para arrancar, no hemos prendido la estufa, prontos para arrancar, no, pronto para descargar varios álbumes novedosos de música progresiva de los 70 y 71. Estamos avisando a nuestros asesores musicales para que estén ya prontos para prestar oreja y poder juzgar con total imparcialidad estos álbumes nuevos que presenta el Empalme, luego que se fuera la mierda la carpeta con más de 6 millones de temas. Yo no voy a participar de la antorcha, así que llévenla ustedes. De Karina, capaz la consultemos a Karina. Tío estimado, vamos arriba, buenas noches, feliz día. Tu audio en un lenguaje audible a Radio El Empalme. www.radiocom.uy y opina acerca del tema. Hemos encontrado una perla sumergida en el fondo del océano. Granny, full álbum, rare disco, vinilo, 1971. Hemos escuchado y hemos aprendido de varias bandas que han surgido a lo largo de los años 60, 70 y hasta los 80. Las hemos traído acá, las hemos escuchado, hemos repasado sus historias, pero nunca, nunca habíamos escuchado de una separación tan especial como la de esta banda. Granny, escuchen ustedes. Mientras abrían para bandas como The Grandhold, Uriah Heep y otras, la banda también tocó en clubes icónicos como The Marquee Club, Dash Ham, Roundhouse y aseguró como residencia en Spikkik de Londres. Spikkik. Un sábado por la noche, escuchá. Un sábado por la noche, a finales de 1972, después de tocar en The Speak, la banda cargó su equipo en una camioneta propiedad del gerente del club. O sea, no tenía ni vehículo, éramos como nosotros. Cargó sus equipos en una camioneta propiedad del gerente del club, Larry Lowry. El equipo debía ser conducido de regreso a su casa en Bethnal Green. Y regresado al club al día siguiente, listo para su ensayo. Cuando los miembros de la banda llegaron al club a la mañana siguiente, se les informó que la camioneta había sido robada junto con los instrumentos y el equipo de la banda, incluido un melotrón raro y costoso, propiedad de Chandler. Sin ningún medio para hacer y grabar música, Granny finalmente se separó a principios de 1973. ¿Qué tal? Con una historia absolutamente rara como el disco. Empalme FM. Espectacular el sonido de esta banda en el Empalme Radio Rock. No sé cómo lo oyen ustedes ahí en sus móviles. Es una de las grabaciones que nos gustan, privilegiando graves y medios, con un bajo muy, muy, muy alto. Si quieren buscar más data, la pueden buscar ustedes. Ya les advierto que no encontré nada en Wiki, sino en otras páginas aleatorias. El auge de Internet y la capacidad de intercambiar información en todo el mundo vio un interés renovado e incluso mayor en Grammy que antes, con pistas individuales y álbumes completos que aparecen en YouTube, mientras que los originales, las reediciones y las copias en CD del álbum se han enumerado en sitios web de bases con datos de música. Las copias originales del álbum se cotizan actualmente entre los 2.000 y 4.000, acá dice pesos, pero no sé de qué país está hablando. Abuela, el grupo este que estamos escuchando, absolutamente delirante, con un sonido espectacular en el Empalme Radio Rock en la noche. Que tenemos cielo encapotado. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Recuerden que también estaremos votando a favor de nuestra, ¿cómo se llama?, de la imagen de la AUF para el próximo Mundial en Qatar. Y nosotros nos volcamos por el Guarrancho, no sé si lo han visto, Guarrancho, mezcla de garrón y carancho. El logo para la selección uruguaya vestido de celeste, pueden verlo en nuestra página web. Adelante, compañeros. No es por querer inclinar la votación, pero el Guarrancho es el que está mejor de todo, che. Es la mezcla de pájaro carpintero y carancho. Thank you. Habrán avispado nuestros oyentes y asesores que hemos cambiado de disco, hemos entrado en este igualmente interesante, pero con un sonido un poco más delicado, más moderado, de este grupo Sweet Smoke. Es de los 70, a ver qué dice Wiki. Siempre le tiramos alguna data para que se, al menos se ubiquen en qué hemisferio andan. Sweet Smoke fue una banda de jazz rock psicodélico formada en Brooklyn, Nueva York, en el 68, tararira. El grupo se mudó a Europa en el 69, vivió en Alemania y actuó en este país, también en los Países Bajos y Francia, hasta 1974, cuando la banda se separó. Espero que no se haya separado porque le robaron los equipos, como a la banda anterior que escuchamos. Inicialmente algunos miembros se quedaron en Europa, algunos fueron a la India, mira, pero la mayoría de la banda regresó a los Estados Unidos. Aunque se originó ahí, esa banda, a menudo se hace referencia a Sweet Smoke como una banda de Krautrock. Krautrock. ¿Qué miércoles esto? Se escribe K-R-A-U-T-R-O-C-K. Krautrock. Conocidos por sus ritmos dinámicos, improvisaciones, inventivas y estructuras musicales complejas. En entrevistas, el grupo dice que su música fue influenciada por Eric Clapton, Jimi Hendrix, Frank Zappa, John Coltrane y los Beatles. Mirá vos, esta info la encontré traducida y veo una foto acá del grupo. Todos con... si son yankees, tienen madres latinas, sí. Todos con una, con un dejo latino. Y sigue la historia para abajo. Y los veo en una foto con una vieja camioneta de esas tipo huevo de los años 50 o 40, en la que seguramente se trasladaban para tocar en los distintos lugares, en los distintos escenarios de los Estados Unidos. Vamos a escucharlo con atención. Volvemos la púa al comienzo del tema para respetar la creatividad del grupo. Estamos escuchando Sweet Smoke en el Empalme. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Thank you. Manda tu audio en un lenguaje audible a Radio El Empalme. Una nota en el Palme FM. Ah, sí, hay que hacer contacto con los extraterrestres también. Extraterrestre, así también como el idioma guaraní, remitan sus audios a elempalmeradiorock.com.uy. Tips emerge as one. Love, love, love, love. 21:17, después desde el Pampanante, dijo que escuchamos en el comienzo de la emisión, entramos en este otro grupo, igualmente extraño y desconocido para nosotros, pero también entretenido, también interesante de escuchar, llamado Sweet Smoke. Con otro ritmo, con otra sonoridad, pero bastante interesante también. Dos discos para agregar a tu playlist, así que luego escuchaste en el Empalme. 21:28 de este 14 de julio de 2022. Estamos con distintos temas. Claro, se vota por la... la mascota de la selección uruguaya que participará en Qatar en el Mundial. ¿Vos cuál vas a elegir? Recuerden que también estaremos votando a favor de nuestra... ¿cómo se llama? De la imagen de la AUF para el próximo Mundial en Qatar. Y nosotros nos volcamos por el guarrancho, no sé si lo han visto, guarrancho, mezcla de garrón y carancho, el logo para la selección uruguaya vestido de celeste, pueden verlo en nuestra página web. Adelante, compañeros. Se llama Garrancho. Por el peludo. Qatar está bien, sí. Y después, yo voto por el peludo. Por el peludo. Por ahí, para mascota de Qatar. Hay variados temas en off, en el empalme, como siempre, a medida que suenan los grupos desconocidos, como este bajo dibujado en un estilo rhythm and blues. Se proliferan en los mensajes de audio y de texto internos los temas, y también se ha colado Che Gavilán, Che Tocayo, Che Darwin, Che Dorval, Che Tararira, el tema de la humedad. Claro, es un día ideal para hablar de la humedad. Nosotros nos remitimos a 1800 y pico con un especialista en el tema que tenemos acá en el empalme, que es el Tino, y nos ha hablado de Elia, de la humedad. Y sí, soname disparate, porque vos que lo levantes seca el arroyo, cosa que es re difícil, después conocés la... la mezcla, en este caso, de cable. Echas agua, para que se mezcle, para que una, para que ligue. Sí, pero un ladrillo como de 30 por 15, pero a su vez era más angosto, 3 o más petizo, o sea, no era tan alto. 4 centímetros, 3, yo he desarmado. Era más grande. Y con el tiempo se van achicando y ahora tienen 20 por 5. Algunos tienen 19, 18 de largo. Por el tema económico, ¿no? Sí, en el tema humedad se ha progresado mucho. Yo conozco casas antiguas que son más secas que las de ahora, hidrofugadas. En la época de hoy, el hidrófugo es algo. Que básicamente es un 3x1 arenipola zarandeado con un producto que le dicen hidrófugo, que puede ser rosado, de distintos colores, que le agregas en la cancha, entonces se mezcla eso y el tipo te repele la humedad. Y supuestamente hace magia. Cosa que no es totalmente verdad, porque se aplica normalmente en casas. Bueno, y si no lo que hacen acá, lo venían acá, pican hasta donde se ve la mancha de humedad y hidrófugan ahí totalmente al peor, porque la humedad sube otra vez entre la pared y hidrófugo y sale donde terminaste de picar ese rebote podrido. Este, pero más o menos pasa por ahí el combate hacia la humedad. O impermeabilizar los pisos, le ponen un nylon, viste, antes de la plancha. Así inmunizas, impermeabilizas las paredes y el piso. Este, es un tema igual. Yo vivo medio para caer a los zorros, me marcaron dos corrientes de agua arriba abajo de la casa, así que no me preocupo con la humedad porque yo vivo arriba del agua, literalmente. O sea, no literalmente. La vida real, vivo arriba del agua. Sí, hice unas partes nuevas que están más afables, pero con el tiempo empiezan las manchas y eso, vivir de abajo lo menos. Es una lucha. Bueno, vamos arriba, solo vamos. Qué bien quedó ese aporte del Tino sobre la humedad con esta base de batería yaseada de Smokes, Sweet Smoke. Harto interesante este tramo del disco de Sweet Smoke. Ya les di la data, después búsquenlo ustedes. Tienen ahí, si tienen la app, les salta el nombre. Si no la tienen también, Sweet Smoke. Con esta onda Mungo Jerry, que estuvo también en la década, sobre todo de los 70, de utilizar algunos instrumentos de percusión como bongó. Bueno, el triángulo, el timbal. Yo qué sé, hay un lote sonando ahí. Si estaría atento nuestro asesor, Darwin, no estaría dando la data de cuáles instrumentos, o tendría que buscarlo en la información del disco. Pero este tramo está realmente interesante. Hubo toda una onda en los 70 con este tipo de música, quizás influenciados por el latino de Vadim Carlos Santana. Tenemos que traer un disco de Devadip en este estilo. La radio sorprende. A plena oscuridad el empalme sigue mintiendo. Son experiencias. conciencias diferentes, ya que si miramos a la interestelar sería lo espiritual, el alma humana, y en lo terrenal la materia. A propósito de la materia, también tenemos el disco de The Police, In the Material World. Una invasión generalizada de virus, che, virus y contravirus, que están ahí todavía. Lo único que lo hemos hecho acorralar con el como es este, el amigo de José Carlos Urbide, como en el Abats. Bueno, con características jazzísticas, este Sweet Smoke, grupo estadounidense, desde la década de los 70. Busquen ustedes más data si les gustó, si les interesó, si les parece curioso. Decí que lo escuchaste en el empalme. Sweet Smoke. De este 14 de julio de 2022, 3 años de emisión del empalme. La radio siempre sorprendiendo. Atento, atento, Urbide, danos un comprendido si has recibido el mensaje, presidentes. Adelante, ustedes van a comenzar en minutos, quizás en media hora, quizás en una hora, de emisión del empalme rojo. Cielo, che, bien lejos, mira, dice. Bueno, después te van a tirar, hay unas fotos ahí que sacó. Son, para mí son todos iguales, viste, puro punto luminoso, pero a la gente le encuentra atractivo, viste. Bueno, el propósito no es menor, viste, a ver si hay alguien escuchando afuera, por ahí en empalme, afuera del sistema galáctico, ¿no, che? Cualquier cosa te aviso si empiezan a escuchar. Che, ¿qué te iba a decir? Wow, estás durmiendo. Ahí, está frío también, ahí en el puerto de La Paloma. ¿Y la Corvina está saliendo o no? Ese tema me interesa más que el ¿cómo es? El espacial Jay. Buenas noches. No te puedo responder esa pregunta porque no tengo la menor idea de cómo se está vendiendo la Corvina aquí en Maldonado. La verdad, ni idea. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ahí arrancamos con la década de los 80. Recuerden que queda subida esta grabación, como todas o como casi todas, a la plataforma Seno, el Empalme. Altamente recomendable esta plataforma. Softwareada por José Carlos Urbida en 2020. La trajo a nuestra historia y quedó funcionando de forma perfecta. Funciona hasta hoy la plataforma para sostener la emisión en vivo del Empalme Radio Rock. La radio sorprende y llega con discos absolutamente desconocidos, como fue el comienzo de hoy con estos dos discos que van a quedar, ya te digo, subidos a la plataforma, o si no, on demand, en otros sitios, a través de la página de la radio. Ahora vamos con este disco de Mike Oldfield, Discovery 1984. Estoy pensando si este disco de Mike Oldfield o Mick Oldfield, no sé cómo se dice, porque el asesor inglés-español renunció el primer año. No sé si este disco se llama así, porque nunca había visto un disco de Mike Oldfield con este nombre. Discovery 1984. Por supuesto que conozco la música y los temas. Tengo que chequear. Hoy no va a ser. Este tema, Get You France o Chou France, es un lindo tema que habitualmente compartíamos o que compartimos en el Empalme Radio Rock, pero los temas son variados. Ha causado impacto la intervención del Tino sobre la humedad. Me dicen acá que ha revelado algunos secretos de la profesión. Creo que sí, si lo escucharon ustedes, dijo varias cosas ahí que bien se pueden tomar en cuenta para contrarrestar lo que tenemos incluso en el día de hoy, que es una alta humedad. ¿Ustedes quieren escuchar cómo contesta un asesor del Empalme cuando lo consultamos y lo agarrás durmiendo? Hay que consultarlo, si es de ella nebulosa hay que consultarlo. Si no, no sé nada de eso. No, la verdad que no sabía nada de eso. No, voy a fijar ahora. Pero es un buen disco, sí, para mostrarle a los extraterrestres, Silence in the air. Is anybody there? Empalme FM. Searching every sound. Walking on quiet ground. Somebody's out. Retransmitiendo Radio El Empalme. Empalme FM. Try to put a message through to your sweetheart. Won't you like to know? Dios, hacía tiempo no escuchaba este disco y este tema particular de Mike Oldfield. Acá está con el nombre de Discovery 1984, full álbum. ¿Por dónde andan nuestros oyentes? Ahí en el pueblo Edén. Pueblo Edén, ruta 12. Ruta 12. Una ruta panorámica entre la sierra muy interesante. Un pueblo muy pintoresco. Acá estoy acampado junto a un arroyo. Noche súper tranquila y en paz. Exactamente, vamos a seguir un rato más, pero no mucho más. No sé si son esos estampidos, son truenos o qué, pero está la noche totalmente encapotada y muy, muy extraña. Por supuesto que estamos muy avispas a raíz de los sucesos de los últimos días, en que un ciclón arrasó con parte de la ciudad sanducera en Uruguay, Paysandú. Estamos siempre avispas y el Empalme ha sido uno de los promotores de advertir a sus oyentes sobre las tormentas sorpresivas. Creo que desde que arrancamos en 2020, advirtiendo el cambio climático y asesorados por nuestros oyentes y asesores musicales y climáticos. Ahora lo que se vuelve cada vez más raro, como los discos que pasamos hoy, son los asados de los empalmes. Radio El Empalme comunica que se realizó con todo éxito el primer encuentro de trabajadores despedidos de la radio El Empalme desde ayer. La mamuda duró hasta altas horas de la madrugada. Ampliaremos. Un asado cada 3 años. Bueno, veremos después de los 2 próximos. La carne. La hierba. Y el agua. Not easy going when no one goes and no one knows. Do we have to be so distant? How can you be so unreal? Recomendamos ubicarse tranquilamente en su reposera, echar para atrás el respaldo y servirse un vino frío. Va a comenzar el Empalme Radio Rock. todos los canes tomando aire, che. Qué impresionante, ¿eh? Y la perrita resiste, che. Impresionante, impresionante. Sin vacuna, sin nada. Humilde. Callac. Won't you like to look through my telescope? The Milky Way's a fine sight to see. All around the universe we try so hard. Yo creo que los hijos que nacen ya son transgénicos. Mañana viene la ola de frío polar, che. Bueno, vos estás tomando entonces una amarga, dijiste, y vas a retransmitir Radio El Empalme o retransmite Radio El Empalme a Radio Limay. Bueno, mirá, me agarraste en una terminal próxima a subir a un ómnibus. Podríamos hablar mucho del deporte y el efecto narcótico que pueda tener sobre las masas. Pero simplemente una idea de Sigmund Freud, el gran médico vienés, decía, ¿verdad?, que los deportes competitivos representan la forma organizada de canalizar los instintos primitivos, especialmente el tanatos, el instinto de violencia, de muerte. Así que bueno, dejo esa máxima o esa idea del gran médico vienés Sigmund Freud y seguramente seguiremos el debate. Hay mucho para hablar, por supuesto, pero tampoco le carguemos al deporte y concretamente al fútbol todas las tintas, ¿no? Porque en definitiva, en esta sociedad hay una carga muy grande de narcóticos y no precisamente me refiero a las sustancias psicotrópicas. Escuchando este disco Discovery 1984 de Mike Oldfield. 22, 11, 14 de julio de 2022. Queda la emisión del Empalme instalada en la plataforma Seno El Empalme. Y también se puede escuchar a demanda en archive.org. Los temas de conversación y música son variados. Hoy hubo un impresionante comienzo y luego como que entramos en una meseta, ¿no? Los temas son variados, pero bueno, vale recordar que también en emisiones pasadas los predictores del tiempo de turno del Empalme hicieron, fueron los únicos que hicieron el adelanto de la debacle meteorológica que sucedió en esta parte de Sudamérica. Sí, justamente de ellos se hacen leña. Sí, no quiero ser bicho malagüero, pero parece que se viene el fin del mundo entre esta noche y todo el día de mañana. Empalme FM. Bien de bien, che, yo no voy a participar de la antorcha, así que llévenla a ustedes. Estimado, vamos arriba, buenas noches, feliz día. Para emitir con potentes transistores hacia la galaxia Andrómeda, cercana a unos 5.000 millones de años luz del sistema solar. Esto viene a raíz de la fotografía del, ¿cómo se llama? El gollete, larga vista transpondedor. Can I get a mahina? vehículo totalmente encapotado en la ciudad de Los Palmeras. Estamos buscando música que sorprenda luego del pasaje de ayer con el telescopio. Venga, Java 2. Fiasas, estás loco, hace un frío bárbaro. Por suerte hoy salió el sol. Pero ayer estuvo mortal. Ahora el pejerrey anda por acá. Y la ballena también. Parece que llegaron las ballenas. Yo no las he visto todavía. Andrómeda, cercana a unos 5.000 millones de años luz del sistema solar. Esto viene a raíz de la fotografía del, ¿cómo se llama? El cohete, larga vista transpondedor. Cerrando esta emisión del 14 de julio de 2022, en la hora 22:23, cielo encapotado, silencio total en la ciudad de Los Palmares, Cuño Sur, Sur de América. Hemos recorrido páginas ilustres de los discos de los 70, dos discos desconocidos. Arrancamos con Granny, La Abuela, Full Album. Después fuimos a otro que no recuerdo y caímos en este de Mike Oldfield, Discovery. Despidiendo lenta pero seguramente esperando que el tiempo acompañe la paz de los humanos. Acá no pasó nada, por suerte, ni yo, o sea, chispeó un poquito, no hubo viento, no hubo granizo, La verdad es que zafamos lindo acá. Claro, si no te lo perdiste hoy, este fue el primer disco que escuchamos, nos impresionó. Fue un descubrimiento real. Queda añadido a la lista del Empalme Radio Rock. Agregalo a la tuya. Decí que lo escuchaste en el Empalme. Alme, alme, alme, alme, alme, alme, alme, alme. Nos gustó tanto que somos capaces de escucharlo todo entero de nuevo, pero sería como una hora y pico más. Y ya estamos retirándonos hacia cuarteles de invierno. El sonido clásico del rock. Granny. Full álbum. Resumen de partida de cierre de emisión en vivo de esta noche, 22-26. Agregaste disco a tu lista, Granny. Full álbum. Es un disco raro de vinilo y el único que grabó esta banda británica en 1971, hasta que le robaron la camioneta con todos los equipos y no volvieron a tocar nunca más. Impresionante grabación de estudio. Lo vamos añadiendo junto a aquella que recorrimos ya hace una semana, ¿te acordás? Esta, que suena muy parecido en calidad de sonido, pero es un estilo aún más rockero, el de Cabellón. Empalme FM. Ese bajo sonando impresionante al nivel de la voz. Cabalchut. Y por supuesto la guitarra en el mismo nivel también. 엘엔펀세 데스파이드 대잔돌스 유엔 펠리지아노처 아이 유엔 프론토 데스펄터 ESLD서 데 라디오 엘엔펌 데스드 라 시아이유다드 데 로스 팔마스 우루과이 저다메리카 디스켄슨 앤 페츠 Under a

Radio El Empalme Rock informa. Alla travesa resta bolla de frio polar, Radio El Empalme a consei a brigarse bien tanto por dentro como por fuera. Apru, Icena ora entrará los supermercados que está todo bien económico con el gobierno multicondon. Tus mejores 5, a disfrutarlos, informe o Radio El Empalme. Upon the steps of time I came,